Cae la tarde sin piedad, ya se fue el sol de la ciudad y la ventana está tan sucia que ya casi ni se ve. Y tu recuerdo me viene a visitar. Lleno la pava, prendo el gas, busco la hierba y algo más. Y se me hierve y la tengo que volver a calentar. Y tu recuerdo me vuelve a visitar. Y el tiempo transcurre asfixiante entre tanto silencio y tanta soledad. Así es mi vida, porque estoy enamorado y no me quieren dar la oportunidad de brindar mis más profundos sentimientos y mostrar cómo se quiere de verdad. Y esa canilla que gotea la tendría que arreglar. Y tu recuerdo me vuelve a atormentar. El motor de la heladera me taladra la cabeza. Y en la casa los sonidos se amplifican con crueldad. Y tu recuerdo ya no me deja en paz. Y el tiempo transcurre asfixiante entre tanto silencio y tanta soledad. Así es mi vida, porque estoy.